Ahí está. Ahí le doy retorno a Matías Stringer para que pueda charlar ustedes un ratito. Bien, Matías, respecto de la pregunta que les hacía Cherro recién, de un poco el seguimiento más en detalle de cada una de las personas que hay contagiadas, sobre todo estos 24 que tienen que ver con un nexo que ya estaba con positivo de coronavirus, lo van a dar, dijeron, en un próximo parte, ¿no? No, a ver, por ahí no quedó claro. Nosotros, obviamente, desde la confirmación del caso, establecemos equipos de trabajo, ¿no? O sea, cada caso positivo tiene una persona que se encarga de la toda la investigación epidemiológica y de los contactos. No tanto ahora en función de buscar el nexo epidemiológico como era por ahí al principio de la pandemia, sino a tratar de aislar todos los contactos que puedan seguir con el contagio. Bien, y nosotros después otra cuenta que siempre sacábamos respecto de la posibilidad de descender de fase era estos 14 casos que tenían que sumarse de lunes a lunes, contemplando 28 casos 15 días seguidos, ¿no? Tener 28 sí, casos para cambió. Retroceder de fase, que nos dijeron que cambió. Ahora se analiza solo una semana, pero ¿cómo es el crecimiento que tiene que haber esa semana, Matías? Siempre sigue igual, 10 casos cada 100.000 habitantes, pero ahora es en una semana. Esos criterios van cambiando en función a la practicidad que encuentran y a la seguridad que dan. Parece que eso lo analizaron los expertos en provincia y bueno, tenemos que acatar lo que se diga. Matías, si bien el límite son 14 y evidentemente se superaron con la cifra única de ayer, más allá de lo que siga ocurriendo de aquí hasta el domingo, ¿tiene que ver también la cantidad para que baje alguna fase más el número o eso está establecido? Hay un artículo que dice que cuando el incremento es muy significativo, pero no da cifras, no da proporciones, nada, queda a criterio de la mesa que establece la fase, la posibilidad de descender directamente a una fase menor. O sea, pero que dependemos, bueno, repito, eso depende, artículo, sí. Claro, dependemos de la decisión de provincia. Claro. Bien, bien. Y bueno, más allá de que no tenga que ver con tu métier, ahora se va a reunir el gabinete y sabemos que por ahora en la fase 4, bueno, hay algunas actividades que recién enumeraba Morando también, que tiene que ver con culturales, espectáculos y deportivas que se van a prohibir, pero ¿existe todavía, Matías, la posibilidad de que el municipio contemple alguna otra cuestión respecto de comercios? Digamos, ¿esto está todo por verse o ya está planeado, digamos? Está, digamos, ahora vamos, digamos, justamente a esa reunión donde se van a charlar y vamos a llevar la recomendación de lo que fue la reunión de comité más temprano. Tenemos muy claro que esto tiene que ver con cuestiones más de relajamiento, por ahí, de método de equipo de protección y algunas reuniones sociales sin ningún tipo de cuidado. Me refiero a compartir mate y a situaciones muy poco controladas, más que a la cuestión comercial. Así que bueno, coincidimos todos en que el riesgo no es tanto en ir a comprar algo a un negocio donde uno asume todo, no entra si no tiene barbijo, utiliza alcohol en gel y demás, sino que después pasan cosas inherentes al ser humano cuando se junta, que tiene que ver con los contagios, sobre todo en los núcleos familiares y demás. No tanto sobre los 24, porque se hace referencia a que tienen contactos estrechos con otros contagiados anteriores, pero sí sobre los 9, los nuevos. ¿Hay algún caso en puntualmente que les preocupa más que otro por su lugar de trabajo, por la circulación que pudo haber tenido el virus previo al contagio de esta persona? Bueno, sí, por supuesto que hay algunos casos que tienen mayor circulación, otros que colaboran más que otros, esas cosas se ven, no todos son iguales, hay casos que requieren mayor atención y por eso ponemos responsables de cada equipos responsables de cada seguimiento. Eso, por ahora lo podemos seguir haciendo así con mucho detalle y bueno, cada uno tiene todo el árbol de gente aislada y también vamos a necesitar seguramente controles del centro de monitoreo y controles de apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana para establecer algunos controles más también en algunas familias. Matías, retrocediendo un poco a la pregunta anterior, porque vos hacías mucho hincapié respecto de las reuniones sociales y de compartir mate y bueno, cosas que uno tiene ya adquirido y costumbres que es muy difícil de erradicar. Pero la gente también, yo veía mientras los estábamos mirando en vivo, había muchas consultas respecto de los bares y los restaurantes, ¿no? Cómo también se da este relajamiento que uno a veces se vuelve incontrolable, ¿no? Por parte del que va, por parte del que está y por parte del que controla también. Es un dato muy fuerte, no el comercio en el que uno entra y busca una comida y se va, sino el que se tiene que sentar y extenderse por un periodo de tiempo, ¿no? Ahí también existe la posibilidad más grande de contagio. Y sí, lamentablemente sí. Está claro, la única por ahí ventaja que tiene la situación de los restaurantes y bares es el tener anotado a la gente que participó, claro. Digamos, ¿no? Cuando uno busca el contacto, lo tenemos desde el punto de vista de búsqueda para que la gente se quede aislada. No es lo mismo una reunión familiar o reuniones todos los días con distintas personas en los barrios y demás, que algo así un poquito más controlado, pero lógicamente que son las cuestiones de restaurantes y bares son actividades permitidas en un contexto donde no haya gran circulación comunitaria, sino sí, obviamente que es un riesgo. Matías, ¿qué implica bien en detectar que recién Florencia Brugeser decía que estaban también gestionando todo este operativo? El detectar es un recurso que es nacional, que solicita, digamos, lo ha aplicado la Barría cuando ha tenido incremento del brote importante que tuvo en su momento. Lo que hace es grupos de trabajo que van buscando puerta a puerta las personas que tengan algún tipo de síntoma y que por ahí no hayan consultado, y se les hace el hisopado en el momento, en el lugar. Eso tiene la gran ventaja de esto de encontrar los casos positivos que no llegan a nuestros hospitales, a nuestro control, y bueno, y apunta justamente a frenar el hilo de contagio. Matías, se han dado casos en las fuerzas de seguridad. De hecho, ya hace varios días los efectivos del grupo de apoyo distrital, pero se logró un trabajo articulado con los responsables de esa fuerza, que hacía que ibas a trabajar, digamos, a lugares donde había el foco de contagio, y ya cuando regresaban a la ciudad ustedes tenían el dato, se aislaba y probablemente diesen el resultado positivo. Esa es una situación controlada. Ahora, en este caso de familiares de la chica de 4 años, ayer nos enterábamos que además de la mamá, digamos, de haber dado resultado positivo, otros 3 efectivos, compañeros de esta mujer, también dieron caso positivo. ¿En este caso no se cumplieron los protocolos? ¿No se pudo trabajar articuladamente como sí se hizo con la otra dependencia? No, en realidad los casos más controlados son los de, bueno, que tenían que ver con operativos, con fuerzas especiales, y gente que estaba un tiempo prolongado en Buenos Aires y podían venir. Después hay una situación que son equipos de traslado, de, por ejemplo, del penitenciario, que son equipos que van por toda la provincia y que llegan a la comisaría y tienen, digamos, contacto con las personas. Y bueno, cualquier situación de falta de o de relajamiento de un equipo de protección o relajar las conductas de distanciamiento hacen que se ponga en riesgo el resto del personal policial. Y otra cuestión con el personal policial es que trabaja ahora también, digamos, no solo en un lugar como cualquier otro trabajador esencial, sino que recorre, está en las situaciones de control de aislamiento, está, digamos, cuando las visitas domiciliarias, o sea, tiene un grado de exposición mayor a cualquier otra persona porque, bueno, está justamente en la trinchera de los casos. Así que en todos lados pasó esto. La situación más controlable, te repito, es la que el personal que viene haciendo un operativo específico en el conurbano y viene, porque bueno, lo estamos esperando, como decís uh-huh. vos, pero después todo el resto de del personal policial que ha tenido por ahí contacto sin moverse de Tandil, pero sí contacto con otros de otra ciudad, con equipos de traslado de gente que está presa y demás. Entonces sigue siendo una situación de mayor vulnerabilidad la del personal policial. Matías, sabemos que te tenés que ir, así que te agradecemos muchísimo. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Matías, cortita, ¿algún piso del hospital de niños está aislado? Producto de, hay un rumor que hay un nene, de, no sé si de un año, que tiene que dio positivo ayer. El hospital de niños, ¿algún piso aislado ahí? No, el hospital de niños, o sea, tenía su área de COVID, pero no hay una situación de cierre de ninguna cuestión en el hospital de niños. Y después hablaban ustedes que hicieron estudios serológicos. También hay un rumor, está bueno preguntarte, que hay cerca de 100 personas en Tandil que dieron positivos esos serológicos, como que tienen anticuerpos, ¿hay algo de eso? No. Nosotros tenemos los únicos resultados que tenemos hasta el momento de los serológicos, tienen que ver con lo que hizo el Instituto Nacional de Epidemiología a nivel regional, y no nos daban casos positivos en Tandil en más de 130, 140 estudios. Y los serológicos de la universidad no han comenzado, así que no sé de dónde sale esa información. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Tringler.